te entregaste, fue tu infinito amor, fue tu infinito amor, pagaste un precio, precio de sangre, fue por amor a mí. Y con Cristo estoy crucificado, y llevo mi pecado, y ahora nuevo soy. Llevo mi pecado.